lo que hemos conocido a través de distintos medios de comunicación, como así también relato de algunos compañeros nuestros o también conocidos, etcétera, de las requisas que se están haciendo hoy en día en los transportes públicos, donde son parados por la policía, hacen bajar por lo general a los varones, también algunas mujeres, pero más que nada lo que hemos conocido es sobre todo hombres, jóvenes, de cierto sector social, avasallando todos sus derechos, ya no solo el libre tránsito, sino también la integridad personal. Entonces creímos que lo conveniente era presentar un habeas corpus para que la justicia determine que estas medidas son totalmente contrarias a derecho y que básicamente que no se hagan más. Yo había escuchado por ahí, porque también estuvo bastante en el tapete del tratamiento mediático, pero algunas justificaciones planteaban un poco eso, ¿no? Como, bueno, uno va a la cancha y tiene un control compulsivo de 20.000 personas y nadie hace demasiado escándalo, pero ahora se hacen cacheos y requisan los bondis y sí surgen algunas voces contrarias. ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de controles que hacen que uno amerite presentar este tipo de habeas corpus, este tipo de presentaciones, y otro en realidad ya está más instituido y por ahí forma parte de una dinámica más particular? Sí, es cierto lo que decís. De hecho, yo suelo ir a la cancha, y es muy molesto, porque ahí se esconde otra cuestión, que en ese sentido uno sabe que la generalidad de la gente que va a la cancha, y sobre todo quienes somos cacheados habitualmente, vamos a ver el partido y nada más. Claro. Pero sí, es una práctica, si se quiere, que es más tolerada por los episodios de violencia que se suscitan en las canchas, y por ahí hay una justificación mayor en ese sentido. Acá, por el solo hecho de ser usuario de transporte público y tener determinadas características, no hay una justificación real con respecto a poder convalidar ese tipo de medidas. Más allá de que sí, los cacheos en la cancha a veces son absurdos, porque es más, te cuento, si quieres, una anécdota. Cuando dale, yo a veces voy a la cancha un día de semana a la noche, un partido, por ejemplo, no sé, un partido de Copa Libertadores, por decirte algo, y por ahí estuve trabajando y voy de traje, no me cachean. Claro, pasa derecho por ahí, pasó, por portación de vestimenta. Prácticamente me dicen, señor, adelante. Si es un domingo que estoy de entre casas, sí me cachean. Con lo cual denota cuál es la sectorización y la selectividad que tiene la policía para estas medidas. Y en el caso del transporte público queda más en evidencia, más gráfico, porque ¿quiénes son los usuarios del transporte público? Generalmente laburantes y cierto sector social que no es de los más portentosos. Entonces ahí viene mucho más manifiesto, y también la generalidad en que se hace. Entonces creemos que también el discurso de la seguridad tiene que ir de la mano con un discurso de respeto a los derechos individuales, digamos, porque también la otra excusa que muchas veces se pone o que hemos escuchado ahora es, bueno, está bien, pero la inseguridad y demás, está bien, estamos todos de acuerdo que nadie quiere que haya delitos, pero la prevención no puede sumar prácticas también restrictivas de derecho. Sí, ni hablar. Y el pedido o la presentación de habeas corpus, de alguna manera, lo que significa en términos más concretos para los que por ahí no tenemos tanta cancha desde lo jurídico, tiene que ver con el pedido de informes, ¿no?, de estos operativos, en qué hora se realizan, qué efectivos participan, si hay detenciones o no, o involucra otro tipo de cuestión también. En realidad es todo, porque nosotros cuando planteamos el habeas corpus lo hicimos sin tener una constancia efectiva de que haya alguna orden escrita, claro, del Ministerio de Seguridad. Que, aunque así lo hubiera, eso no convierte legal a la medida. No, por más que haya una disposición, porque otra de las cosas que me dicen, bueno, pero este es un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y el Gremio de Transporte. Está perfecto, digamos, pueden acordar en tomar medidas de seguridad para los choferes y nos parece perfecto, pero volvemos a lo mismo. Cuando se menoscaban derechos individuales del pueblo en general, no resiste un control constitucional o de derechos que permita habilitarse la situación. Generalmente las requisas o las averiguaciones de antecedentes, que es lo que supuestamente se hace aquí, se pueden hacer cuando hay una situación real de que se evidencie un delito por cometerse, una actitud realmente sospechosa, no el tránsito en un medio de transporte. Claro. Y ahí te quería preguntar un poco, porque también desde el lado de los usuarios, ¿no? Muchas veces nos encontramos con esta disyuntiva. Bueno, yo he conocido a muchos que le ha tocado atravesar por esta situación y uno muchas veces no sabe cómo responder. Desde el consejo de un abogado, muchas veces se dificulta por ahí plantearle ciertas discusiones jurídicas en medio de un operativo policial a un funcionario, pero ¿qué se podría hacer si nos topamos con esta situación? Y la disyuntiva también la tenemos nosotros, porque queremos en ese sentido tampoco aconsejar mal, claro. Porque si uno lo analiza desde el punto de vista normativo, uno tendría todas las de ganar. Es decir, no, mira, vos no me podés revisar porque yo no estoy haciendo nada malo, no tengo por qué identificarme si no hay una situación que lo amerite, y con esa explicación debería bastar, pero sabemos que en la realidad muchas veces esa concentración conlleva una situación más violenta aún. Sí. Entonces hay un choque, digamos, entre el deber ser con lo que termina sucediendo. Entonces muchas veces lo que por ahí uno puede aconsejar es tratar de guiarse en ese sentido, por el sentido común, en ver cómo es la situación, porque en definitiva quien va a merituar si la situación se justifica o no es el propio agente que te está pidiendo que le muestre tu documento. No hay un tercero imparcial en ese momento, no hay nadie que diga, no, usted no lo puede hacer porque el chico tiene razón, porque no está haciendo nada malo. No, es el mismo agente policial que te está diciendo que le muestre el documento quien va a decir, sí, lo hago o no lo hago. Sí, ni hablar. Y Emanuel, perdón, por eso, por eso la medida que nosotros presentamos fue un habeas corpus colectivo, es decir, en representación de todos los usuarios, para que la justicia le baje la orden al Ministerio de Seguridad, y son de ustedes, eso no lo pueden hacer, digamos. Cortarlo de raíz, digamos, el problema. Claro. Te decía, Emanuel, por último, y para no robarte mucho más tiempo, pero corriéndote un poquito de este eje y en función de algo que ha aparecido y que ha estado también en la escena pública estos días, que tiene que ver con la protesta social, ¿no? Y el derecho a la protesta y esta avanzada represiva, por lo menos que se vio evidenciada durante el día martes en la 9 de julio. ¿Qué balance haces de este escenario de avance por ahí de la situación represiva de la Fuerza de Seguridad sobre la protesta social y nada, y desde el lugar del derecho, cómo también nosotros podemos argumentar otra cuestión vinculada a un derecho fundamental que hace también a parte sensible de la democracia? Sí, y es un poco relacionado a lo anterior, porque si uno se pone a pensar cómo puede ser que la interrupción del tránsito, que es lo que muchas veces se argumenta para la represión, es tolerada cuando esa interrupción del tránsito lo hacen las fuerzas de seguridad en contra de un sector en particular, porque en definitiva que interrumpan el tránsito de un colectivo para bajar a todos sus usuarios termina siendo una interrupción de ese tránsito, nada más que lo hacen las fuerzas de seguridad. Y con respecto a la protesta social pasa algo similar, depende de quién lleve adelante esa protesta, el poder represivo la tolera o no. Obviamente que ante un avasallamiento de muchísimos derechos individuales y sociales, prestacionales, etcétera, cuando uno es gobernado por un gobierno que lo hace de espaldas al pueblo, la única herramienta que le queda es la represión, y es lo que estamos viviendo actualmente. Y muchas veces lo que se termina haciendo es poner el eje sobre la la discusión del tránsito, cuando en realidad la discusión tiene que estar dado por qué derechos la ciudadanía o el pueblo, mejor dicho, puede reivindicar y de qué manera lo hace, y más cuando esos sectores sociales no tienen una representatividad propia en los medios de comunicación que fijan la agenda pública. Entonces, si nosotros como pueblo, ante la vulneración de derechos, no podemos salir a la calle a reclamar, es porque evidentemente estamos en un estado policial más que en un estado democrático.